AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Con la voz, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. No nos queda otra, entra en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos y a todas al programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 haciendo este gran y hermosísimo programa que ya lleva 3 semanas de nuevo aire, ¿eh? Así que estamos por cumplir el viernes, la tercera semana. Bien, bastante. De regreso tras la clausura de Mauri. Así que, ¿cómo está Matías Esbora? Bien, bien, muy bien. Buenos días a todos. Ya lo extrañaba, es como que no puedo tenerlo solo una vez por semana aquí al aire. Venga más seguido. Sí, tengo que... Estaba pensando en dejar de trabajar. Ah, no, eso ya lo hice hace un par de años. Bueno, no sé. Sí, vengo. No hay problema. Viste, ya está, lo comprometimos. Está acá todos los días. Tiene un vino en la mano que quedó de 7.0. ¿Nos lo podemos tomar? Porque... Ah, no, como... se podía, ya lo No abrí. Se puede. ¿Cómo que no? Pero lo cierro. Bueno, no, dicen que no lo podemos tomar. Lo ahora cierro. Vengan a buscarlo, porque si no, se pierden acá las cosas así. Es como que uno se tienta y desaparecen las cosas en el estudio. 9:17 de la mañana en la República Argentina, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, hay 10 grados 8, se esperan 20 para el día de hoy. Está fresqueli, pero el sol ayuda. El sol no da de beber, dice Silvio. Ajá, sí, sí, sí. Así que si usted es como Matías Esbora, que puede no trabajar, puede ir a una plaza pero donde haya mucho rebelde, sol. Sí, la de beber. Nos vamos a quedar con el vino, ya lo decidimos. ¿Qué vino? Acá Pablo dice en la producción, nos dice que no tomemos porque hay que salir al aire. Estamos al aire, pero acá no importa, ¿viste? Acá uno toma y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, no tenemos cámaras, como antes teníamos, que nos delataban de todo lo que hacíamos. Así que podemos tomar. Les comento a ustedes que nos están escuchando que ya salió el nuevo número de Revista Amartya. Estamos en breve, llegando a algunos puestos del subte. Ya estaremos en el día de mañana diciendo exactamente dónde estamos, porque bueno, es difícil. Nosotros somos una revista que se maneja de una manera muy colectiva, entonces hay que remarla para que llegue a los diferentes lugares, pero ya salió el nuevo número, ya estaremos poniéndolo en nuestras redes para que vean la tapa, que es muy bonita realmente. Con trabajo infantil, niños de 5 años descargando el camión y todo. Claro, claro, que claramente eso Mauri no se va a meter con nosotros, no. Con eso no se va a meter. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Como les decía, estamos en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, y el mío personales @semimorocha, por si quieren escribirme o decirle lo que quiera a Matías Esbora, lo puede hacer porque es su día, el miércoles es para putearlo Esbora, uh-huh. Así que aproveche y hágalo. Y también, antes de que me olvide, quiero aclararte que este sábado vamos a estar entregando los bolsones de verdura y fruta para las personas que se hayan anotado, todavía están a tiempo para anotarse en bolsondeverduras@hotmail.com. Esto sale 100 pesos, son 8 kilos de verdura y de fruta, 8 kilos en total, ¿no? Sí, sí. Y se van a entregar este sábado, como decía, 3 de octubre a las 11 de la mañana en Arturo Jaureche y Campichuelo. Esto es en Caballito. Pesa lo mismo que mi hijo menor. Simoncito. O sea que usted es el que pone de un lado su hijo, del otro va poniendo la frontera. Si alguna bolsa tiene a un nene, devuélvanmelo, es mío. Se llama Simón. No responde todavía el nombre de Simón, pero bueno. Pero qué manera de decir cosas que no tienen nada que ver, señor. Ahora, yo quiero, o sea, ¿cómo hacemos para exteriorizar la ganancia de los bolsones con el, como hace Mauricio Macri, que exteriorizó el 30% de su capital? Tendríamos que pedir asesoramiento. Hoy por ahí tenemos a alguien que nos pueda ayudar. No sé, a mí me pareció muy interesante cuando él dijo, yo no sé cuál es mi patrimonio. ¿Cómo podés no saber? Es como nosotros, ¿qué vino? Acá no hay ningún vino. No, pero esto te demuestra claramente que roba tanto, está metido en tanto chanchullo, que por eso no sabe cuál es la cantidad de bienes que tiene, cuánta es la cantidad, vamos a decirlo bien. Puede también proteger su matrimonio, porque su patrimonio. Usted tiene acá a el estudio por ahora, claro, para proteger su patrimonio y su matrimonio, si quiere también. Un estudio jurídico contable que lo puede ayudar para ambas cosas. Hace atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables, y contrata profesionales protegiendo su patrimonio, o al revés, contratando profesionales protege su patrimonio. No voy a volver a decir matrimonio, pero ya quedó pegado. Bueno. Para esto tiene que comunicarse al 4982-9728 o entrar a la página www.estudiosbora.com.ar. Saludamos también a Mavi en la operación técnica. Muchas gracias, Mavi, por estar todas las mañanas ahí. Sabemos que es difícil, es un rol el del operador, que es complicado, pero es el más importante de todos, absolutamente todos, porque si no, no pueden escuchar mi hermosa voz y la voz de Matías Esbora. Ajá. No pueden escuchar la música de fondo, no pueden escuchar los temas, no pueden hacer nada. La radio no existe sin operador técnico. Ah, pensé que decía de operación tipo a corazón abierto y esas cosas. Mire, no hable de esas cosas, que hace poco nuestro compañero de 7.0 tuvo una intervención quirúrgica de ese tipo. Exitosamente. Todavía no pude hablar con Luis. Algún día voy a tener el pase, voy a decirle, hola Luis, ¿cómo andás? Y que me conteste. Y te va a cortar. Tú. Ya sabes, Luis, los miércoles no te quedes al aire después de las 9. Pero bueno, más allá de eso, ha sido un principio de semana muy movido. En el día de ayer no pude asistir a la radio, así que me voy a desquitar hablando de lo que estuve escuchando el lunes, de lo que tiene que ver con la ONU y de las diferentes cosas que se movieron allí. Fueron muy fuertes los discursos, muy importante lo que dijo Cristina, que no fue la única, obviamente, que estuvo hablando. Tuve la oportunidad también de escuchar a Michelle Bachelet. Ah, mire. También tuve la oportunidad de escuchar a Raúl Castro. Ajá. Ajá. ¿Usted sabe hacer los idiomas chileno y cubano? Claro, me costó. Yo estaba bastante enojada porque no me funcionaba la traductora, entonces yo no entendía lo que decía Raúl Castro. Ah. Es como un problema que hubo ahí. Pero me pareció muy interesante, por ejemplo, cómo hubo un par de palitos ahí tirados a la ONU y a su manera de hipócrita de actuar, ¿no? Porque bueno, sí, se ponen del lado de algunos, a veces dicen, bueno, vamos a apoyar tal cosa, después no hacen nada. Por ejemplo, si no me equivoco, el mandatario de Libia dijo que ellos siempre estuvieron del lado de la ONU, pero la ONU nunca hizo nada por ellos. Uh-huh. Entonces, es ese tipo de planteos de palito que también tuvo Cristina, obvio, que Cristina dijo de todo. Palito, o sea, parecía con respecto que tengo a la revolución cubana, parecía Cristina lo de la revolución cubana, porque tiró palotes. Cristina tiró toda una choza arriba de Estados Unidos. Qué fuerte lo de Stiuso. Y Raúl, el momento histórico que está viviendo, que no puede desperdiciar, que es la volver a tener relaciones económicas y políticas con Estados Unidos, y eso también es muy bueno, entonces tiene que ser un poquito más moderado. Bueno, pero también tuvo sus momentos, incluso la manera de hablar de Raúl es muy interesante porque no tiene momentos que no sean fuertes, es decir, todo el discurso fue diciendo cosas concretas, uh-huh. Como no pasó, por ejemplo, con el mandatario holandés, que también tuve la oportunidad de escucharlo. Estuvo todo el tiempo boludeando, perdón por la manera, pero empezó a decir cosas y a decir, no, nosotros siempre estuvimos aquí en la ONU y qué sé yo, y que lo otro, que el cambio climático y la política y las guerras y Siria, nada. ¿Y Robben, el delantero? Usted tiene que hablar de cosas que me sacan de mi lugar serio, está bien, yo lo entiendo. Pero bueno, yo creo que si usted, señora, señor, se ha perdido esto que ha sucedido en la ONU, que espero que no lo haya hecho porque fue muy, muy interesante, le pido que busque lo que dijo Cristina. Sí. Estuvo muy bueno lo que dijo, estuvo hablando cuestión AMIA, cuestión Estiuso, cuestiones en general, muchas cosas dijo, pero más allá de eso, me quiero centrar en el asunto Estiuso. ¿Dónde estás, Estiuso? ¿Dónde estás? Hubo una publicación de Página 2 este fin de semana donde dicen que está en un hotel 5 estrellas de Estados Unidos. Ah, mire qué bueno. Mire qué lindo. Qué lindo ser un espía, ¿no? ¿Tiene jacuzzi? ¿Debe tener jacuzzi? ¿Usted dice que no? Sí, seguramente tenga. También dicen que dicen la gente en la calle. Sí. Como la gente en la calle que escucha a Mirta. Sí. No, que inclusive esto mismo lo relacionó un poquito Cristina con el tema de ISIS, que ISIS se provee de armas y de que los aviones de estadounidenses sin querer se le caen provisiones y armas justo en territorios tomados de ISIS, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha casualidad. Sí, también de cómo se ha hablado del gobierno argentino con respecto a la relación con Irán y dice, bueno, pero ¿por qué no dicen eso de Obama? Claro. Obama también tuvo sus charlas con el gobierno iraní. Primero los trató de terroristas y después tuvo sus charlas. Es como algo así como una distinta vara, ¿viste? Bueno, cuando me conviene sos un terrorista, pero cuando no, sos alguien para relacionarse políticamente a nivel internacional. Exactamente. Si nosotros el memorándum significa que estamos haciendo tratos con gobiernos terroristas, que lo que dijo Cristina, o sea, ¿qué es Estados Unidos? Que con su último acuerdo que tuvo en materia nuclear con Irán. Exacto. Y con respecto a la causa AMIA, hemos tenido un informe muy importante en uno de los últimos números de nuestra revista, que lo pueden encontrar en amartya.com.ar, pero también que también tiene que ver con el tema de Héroe de Barro, que fue nuestra tapa de nuestro anteúltimo número, que estuvimos hablando sobre Nisman, y quería aclarar también con respecto al juicio por el encubrimiento de la causa AMIA, que tuvimos una nota con el Pájaro Rojo, que nos comentó sobre todas estas personas que no aparecen en el juicio. Es decir, que no son convocadas, pero que deberían. Ajá. ¿Vio qué fuerte? Amartya.com.ar tiene todo para ustedes. Ya salió el nuevo número de Amartya también, el 38, está cargado. ¿Quiere que me sincere al aire? Me lo olvidé en el auto. No lo puedo creer. Sí. Tiene auto, ¿ves? No tiene los problemas que tengo yo, que me peleo con Mauri todas las mañanas y trato de llegar a las corridas. Siempre llego tarde. No hay manera de que llegue temprano a la radio. Ay, es Dios increíble. Mío. Es increíble. Dígame. Un día como hoy, hace 15 años, fallecía el Rubén Di Palma, el llamado Loco Di Palma. Ajá, mire. Padre del sex symbol Marcos Di Palma. Sex symbol. Que, bueno, falleció en un accidente de helicóptero. Accidente de helicóptero. Sí, mire. Quiso pasar por abajo de un puente, dice la leyenda. Quiso pasar por abajo de un puente. Era el Loco Di Palma. Quiso pasar por debajo de un puente con el helicóptero y falleció. Puede fallar, ¿no? Puede fallar. Intento, pero no se pudo. Otra de las prácticas habituales que decían las leyendas de Rubén Di Palma, el padre, era que andaba en motocross a toda velocidad por el bosque para... Para juntarse un par de mejorar sus reflejos, claro. Pero bueno. Bueno, bastante fuerte. Le voy a tirar una nota de color que en el día de ayer salió así como si fuera algo muy importante para la humanidad. Que usted recuerda a este hombre que murió, Paul Walker, el de las películas estas de autos rápidos. Sí. Bueno, resulta que la hija, tras 2 años del fallecimiento de este hombre en un supuesto accidente automovilístico, digo supuesto porque un accidente es el que se puede evitar. Si se puede evitar, no es un accidente. Uh-huh. Entonces, ella denuncia a Porsche, la marca de autos, la cual le había dado ese auto a Paul Walker y que se quemó. Denuncia a Porsche porque dice que eso fue un problema del auto y no que Paul Walker venía a 1,000,000 km/h. No sé si se enteró de esto, pero todo tiene que ver con todo. Hay que tirar una notita de color que yo decía, pero ¿y la velocidad que llevaba tu padre, querida? O culpa mismo de Hollywood, que le hizo varias películas de Rápido y Furioso y que lo fomentaron, lo llevaron a esto. Claro, claro, pero bueno, viste, son esas noticias que a uno le importan nada más porque ocupan un par de hojas de diario y nada más, que deberían ocuparla de otras cosas, como lo habíamos hablado el lunes junto a Damián Kotz. Pero bueno, más allá de eso, además, además de las cosas que no deberían ocupar el diario, estuvieron hablando de una foto en Zunga de la Bessi, por ejemplo. No sé si se enteró. No, la verdad que no. Fue algo muy fuerte, como diciendo, el lunes estuvimos hablando, aclaro para quienes no nos escucharon el lunes estuvimos hablando de las cosas que a nadie le importan y ocupan los medios de comunicación. Tuvimos una nota muy fuerte sobre lo que tiene que ver con el abuso de menores y nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué no se habla de esto? Y si se habla de otras pelotudeces que a nadie le importa. Claro. Entonces, es importante también hablar de estas pelotudeces para que se entienda que los medios de comunicación son una pelotudez con patas. Exacto. Sí, con plata, mejor dicho, más que con patas. Me gustó, me gustó. 9:30 de la mañana nos vamos a la tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra, quédate ahí. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Bisturi. Dame, doctor. Gasas, por favor. Aquí tiene, doctor. ¡Lujo! Muchachos, ¿tienen para mucho? Está la fiesta de Amartya. ¿Pero usted quién es? ¿Cómo va a pasar? Estamos operando, señor. Ya sé, doctor. No lo molestaría por una pelotudez. Pero está la fiesta. Va a haber bandas en vivo, cerveza artesanal y partusa hasta la madrugada. Pero, ¿qué hacemos con el paciente? Lo dejan en coma inducido y mañana, cuando se levanten, se vienen para acá y terminan de operarlo. Ni se va a dar cuenta. Una pena que no puedan traerlo. Con la cara de amargado que tiene, seguro que es de Newell. Óyeme, cachita, tengo una rumbita, pa' que la baile como bailo yo. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés, es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de tres dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal Deneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, como sin aire, pensando que rata, ta, ta, ta, ta, ta. Amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me viste vestido de amor, cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel, y entrecortada dijiste: quisiera vivir bajo el sol con vos. Se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso ver tu espalda correr lejos de mí, que como un extraño voy, como un extraño pensando, ojalá no me guardes rencor. Boleto a Ciudad Feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas. Una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera. De la mañana y escuchábamos a Estelares junto a Andrés Calamaro haciendo Moneda Corriente, y están todos invitados a la fiesta de nuestra revista de 11 de octubre. Vos, Feli, prometió bañarse, así que vengan, que evento, va a ser un día histórico. Evento de los eventos de los eventos de los eventos. Hablando de eventos, ayer fue el cumpleaños de Lucas Esbora. Ah, bueno, un saludo para él, que va a venir el viernes y le vamos a hacer la fiestita. Y de Teresita, una amiga, la pollera de Versalles, se autollama. ¿A la pollera de Versalles? La pollera de Versalles. Bueno, sí, bueno, un saludo para ambos. Usted viene con retraso, ¿no? Porque como usted no viene los martes, tiene que saludar el miércoles. Hacía mucho que no me piropeaban así. Bueno, pero vamos a hablar de un tema importante porque tenemos en el día de hoy, miércoles 30 de septiembre a las 12, en Santiago del Estero 1662, esto es Constitución, que va a haber una reunión de madres víctimas de trata, agrupación conformada por familiares y amigos de las víctimas de las redes de trata, y se inaugura un primer local de ellos. Habrá conferencia de prensa, charlas y expresiones artísticas, como decía, hoy a partir de las 12 del mediodía en Santiago del Estero 1662. Están todos invitados, acérquense, es un evento muy importante para esta agrupación. Van a abrir su primer local, como les comentaba, así que a las 12 estaremos allí. Están todos y todas invitados. Ahí estaremos. Buen día, Martín Burgos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, esperando tu columna económica, como todos los miércoles. Sí. ¿Por qué ponen esa música? No sé, ¿te suena? Sí, me suena. Medio psicodélico. Pero... Hay gente en medida predecible, ¿viste? No, sí. No sabíamos qué poner, teníamos que poner Manes. Claro, me parece bien igual, ¿eh? Original. Martín, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? Mira, voy a retomar un poquito lo que, bueno, lo que dijo Cristina en la entrevista que hizo anoche, y toda la cuestión de los fondos buitres. Y además creo que algo que tiene que ver también con la deuda es que esta semana se paga el BOE en 2015 y se está hablando de renovar el swap con China. Entonces el tema deuda es un poco lo que tal vez se merece una atención en este día. Buenísimo, entonces Martín, arranca por donde vos quieras. Bueno, entonces primero el tema de los fondos buitres, que es una cuestión que Argentina, ya sabemos esto, ¿no? Viene muy atado a la historia reciente en el sentido los últimos 15 años de la Argentina, en la cual yo creo que al fin y al cabo hay que entender que los buitres surgen porque hay una imposibilidad a nivel internacional hasta ahora de resolver la cuestión de, por ejemplo, si alguien en el sector privado o una empresa quiebra, bueno, hay una ley que dice que si se negocia, a partir de ahí se hace una negociación con los acreedores de esa empresa, y si el 66% de los acreedores se ponen de acuerdo, eso obliga al restante 33% a tomar como ya dado el acuerdo ese, tienen que aceptar ese acuerdo o quedarse afuera. Eso a nivel internacional no se da. Eso es lo que dio el espacio para que los fondos buitres, aunque Argentina haya arreglado en el canje con el 92% de sus acreedores, eso dio espacio para que el restante 8% pueda judicializar, y a partir del fallo Griesa, como ya sabemos, romper en última instancia, porque esta es la idea, ¿no? Romper totalmente lo que se hizo desde el canje del 2005 para acá, y que Argentina vuelva al punto del 2001, que es el punto en el que después del mega canje tendría que volver a pagar con intereses, obviamente, toda la deuda que estaba incluida en el mega canje, en el lo que llamó el mega canje de 2001, el que había llevado adelante Cavallo al final del gobierno de la convertibilidad. Lo importante que pasó este año y más recientemente, y no lo habíamos hablado todavía en la columna, pero me parece que es importante, dado que se dio la reunión anual de las Naciones Unidas, en el cual obviamente Cristina insistió sobre ese tema, es que por iniciativa de la Argentina, por fin a nivel internacional se está empezando a dar un marco jurídico para tratar este tema de qué pasa cuando hay unos acreedores que quedan fuera de un canje. Bueno, y básicamente lo que se retoma es el ejemplo de esta empresa que quiebra y arreglando con la gran mayoría de sus acreedores, que eso obliga al restante a aceptar ese acuerdo. Entonces me pareció como muy importante subrayarlo, decir que, bueno, si bien Argentina no va a poder aprovecharse de este nuevo marco jurídico en su conflicto con los buitres, porque es un conflicto que es anterior, obviamente, y esto rige para de ahora en más, si se quiere, me parece importante que mostrar esto, ¿no? Y mostrar un poco el momento que vive Argentina, que puede tener iniciativas a nivel mundial y tiene una política exterior que es muy clara a nivel mundial en un momento muy complicado de la economía mundial. Argentina sale con estas medidas muy progresistas en las cuales a veces los países los gobiernos de los otros países no tenían siquiera no le habían prestado atención de la importancia de ese tema. Recién se dieron cuenta de la importancia de los buitres y del problema que podía llegar a representar con este ejemplo de la Argentina y con la argumentación que dio adelante la Argentina, ¿no? Entonces me parece que esto es importante y es algo para rescatar de estos años de gobierno kirchnerista, la cuestión del default que termina con esto de los buitres y la respuesta, digamos, a nivel internacional de la Argentina y la gran aceptación que tuvo, porque hubo salvo seis o siete países que votaron en contra, entre los que están Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, digamos que son los centros financieros mundiales, la verdad que hubo una unanimidad casi respecto de estos temas. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Matías Esbora. ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Te quería preguntar, porque la ley de quiebra dice, ¿no?, que si dos tercios de los acreedores aceptan, tienen que aceptar el restante. Por ende, o sea, la resolución de la ONU sería igual. Es la misma idea. Sí. La misma idea. ¿Qué implicancia tiene la resolución de la ONU? Porque, por ejemplo, hace 40 años que votan contra el bloqueo por gran mayoría de Cuba y seguían haciendo lo que querían. ¿Qué implicancia tiene esto a la hora de la verdad, de la realidad, de los papeles? Claro, en verdad, a partir de ahí cada país tiene que refrendarle ante sus propios congresos, y Argentina creo va a ser obviamente uno de los primeros que lo va a hacer. Ahí después, lo que no, a mí no me queda claro, porque ya es una cuestión más de abogado, sí, es si Argentina, por ejemplo, ya lo refrenda, ya esto corre para Argentina y que cada país que lo refrenda corre para ellos, o para que tenga una validez global tienen que firmar todos los países. Me parece que la validez es para los países que lo van refrendando, ¿no? Claro. Con lo cual hay una un comienzo, sí, totalmente. Tiene, no es que como el embargo de Cuba, lo que tiene es que era un problema bilateral. Uh-huh. Que la ONU aconsejaba hacer algo a un país que era Estados Unidos, que Estados Unidos no lo hacía, entonces punto, digamos, no podía obligarlo a Estados Unidos a hacerlo. Esto era una nueva norma jurídica a nivel mundial, con lo cual yo lo que entiendo es que pasa más por ver qué pasa en los propios congresos de cada uno de los países. Claro. Pero es algo que puede ir avanzando, puede tardar tal vez 10 años, tal vez 15 años, pero evidentemente le pone un fin, es el punto final a toda esta historia de los buitres, ¿no? Y de los buitres a nivel financiero y de esta forma de actuar que tienen ellos. Claro. Como algo así como lo que entendí el discurso de Cristina, que decía que no puede ser que el mercado financiero maneje la política, o sea, se están como inmiscuyendo en un tema que lo tendría que resolver, lo tiene que resolver la política y no el capital financiero. Sí, evidentemente si Argentina hubiese estado muy complicado en términos de dólares, si hubiese necesitado un préstamo externo, una ayuda del FMI, etcétera, etcétera, queda claro que en ese tipo de casos los buitres están en están en posición de fuerza. Por Bien. Ejemplo, lo que pasó en Grecia en el canje que hizo, no este, sino el anterior de hace dos años atrás, antes del canje tuvo ya que arreglar con los buitres y darle 100% de lo que se iba a... Un canje que fue muy malo, ¿no? Obviamente, por sí, pero aunque aunque fue muy malo, tuvo que darle a los fondos buitres que habían comprado parte de la deuda esa que estaba por canjearse, la totalidad de la plata para que ellos no hagan juicio, ¿no? Entonces es una cuestión que para los países que están en situaciones más complicadas, como Grecia, por ejemplo, es un peso más sobre la situación externa, sobre la situación económica, y evidentemente da lugar a un montón de chantaje, digamos, porque de eso se trata, ¿no? Sí, sí. Le falta que pidan la media libra de carne, así como en el mercader de Venecia. Tal cual, sí, sí. El mismo, bueno, sí, el nombre ya lo dice todo, de su forma de actuar, y se conoce, digamos, lo dicen todo, o sea, no solamente los argentinos porque estamos contra ellos, pero todo el mundo, y hasta ellos mismos se autoproclaman buitres. Sí, salvo la nata que dice hold outs, y algún argentino ahí perdido, pero sí, la palabra fondos buitres ya se generalizó, y creo que se hizo tan popular que es difícil. Cuando uno habla de hold outs, dice, ¿de qué está hablando, no? Ah, de los fondos, y de decir, no, son los fondos buitres, que es una parte de ellos, ¿no? Y ahí se aclara totalmente. Martín, yo sé que habías propuesto otro tema, pero quisiera traerte algo que es noticia en el día de hoy, que tiene que ver con el patrimonio de Mauricio Macri, y habla de que más del 30% de su patrimonio está en el exterior. Y mi pregunta va guiada a cómo afecta esto a la economía, es decir, cómo nos afecta a nivel país que haya tantos empresarios y empresas también, que es casi lo mismo, que tomen un porcentaje tan grande de su patrimonio y lo exterioricen. Y es un problema de, nosotros habíamos hablado en un momento de la cuestión de la fuga de capitales. Sí. ¿Qué es esto, en verdad, no? Los empresarios, cuando llegan a un punto de ganancia, lo que hacen es la pasan hacia, a veces mediante, a través de los bancos como HSBC, o como ahora está Gonella, el representante de la Brucelac en París, para justamente otro caso muy parecido al HSBC, que es el de BNP Paribas. Sí. Que es muy gracioso, porque descubrieron que había una cueva ahí arriba, porque decía que tenía 13 pisos, y cuando contaron los pisos tenían 14, el edificio. Entonces fueron a ver el piso 14 y efectivamente era una cueva. Fue una cosa muy extraña. Contado por el propio Bonella, es una cosa increíble. Pero, bueno, y a través de esos intermediarios aparecen toda la cuestión de las cuentas en Suiza, las cuentas en las islas paradisíacas de los dominios británicos del Caribe, y entonces efectivamente es un problema, porque, a ver, si yo tengo, como dirigente político, tengo dólares y tengo mi fortuna en dólares y no en pesos, toda devaluación o todo aumento del tipo de cambio lo que va a hacer es que me va a enriquecer a mí mismo, por un efecto de los activos que yo tenía. Si tengo los activos en dólares, toda devaluación me enriquece, y si quiero traer de nuevo los dólares a Argentina, en un tipo de cambio que esté a 20 a 1, por ejemplo, me va a beneficiar, se me multiplica las ganancias. Exacto. Entonces ahí la pregunta es si no hay conflicto de intereses. Se la pasan diciendo que hay que devaluar, de que el gobierno ya devaluó porque por el blue, ¿no? Pero en verdad el tipo de cambio que importa es el tipo de cambio oficial. Claro. A veces se agarran de la manzana y de la pera para generar una bruta distribución del ingreso a nivel de toda la sociedad, cuando es un problema sectorial que se puede arreglar sectorialmente, como ya lo dijimos un par de veces. Bueno, pero si además tenés los empresarios y político, pues en este caso Macri representa los dos costados, hay una ambigüedad que es difícil de sostener. Es evidente que la devaluación a vos como empresario te beneficia. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos mucho la columna, muy claro, y estaremos comunicándonos, obviamente, la semana que viene, con un poquito más de voz, quizá. Bueno, el domingo que viene, ¿qué tienes que hacer el 11 de octubre? Y me voy a la fiesta de Amar. Ah, muy bien. Está atento. Está. Traiga a todos los economistas, a todos. A todos. Vamos. Y economistas, sí. Que las hay. Así claro. Exteriorizamos nuestro capital. Sí, nuestro amor. Muy bien. Nuestro amor. Buen día, Martín, nos vemos. Nos vemos, chao. Hasta luego. Seguinos por amartia.com.ar. AM740, Radio Rebelde presenta la revista Amartia en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Che, la puta madre, este bondi no viene más. Hace casi una hora que estoy esperando. Y dejá de perder el tiempo. En lugar de estar parado acá como un pelotudo, venite a la fiesta de Amartya. ¿La fiesta de Amartya? Sí, pichón, la fiesta de Amartya. Tres bandas en vivo, cerveza artesanal de Eneven, un desfile de carozos y bailongo toda la noche. Mirá si vas a seguir perdiendo el tiempo esperando este bondi del orto. Tenés razón, ¿sabes qué? Voy a ir a la fiesta de Amartya. Me parece muy bien, corazoncito. Seguro que sos de Central. Hoy la ponés. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que esta baile como bailo. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de Tres Dibujos, los maracas del Doctor Vidal y los timoratos de Mala Vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal de Eneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11, cuando son las 9:57 de la mañana. Es muy temprano. Les pedimos disculpas, por eso decimos tanta boludez. Es muy temprano, señora. No se puede pensar antes de las 12 del mediodía. Es imposible. La verdad es que yo lo envidio a Martín Burgos. Como que saca ideas de todos lados y uno dice, ¿cómo hace? Es muy temprano. Para mí las tiene incorporadas, tiene un chip. Los economistas son un tipo raro. Yo tengo otra hipótesis. Para mí tiene un teleprompter como Mauri. Ah. ¿Usted cree que no? Es una opción. Puede ser, ¿eh? Eso no se me había ocurrido antes. Cuando venga la fiesta le vamos a preguntar. Lo vamos a cachar a ver si tiene teleprompter. Por ahí tiene un teleprompter en el celular, ¿viste? Puede ser que exista eso, entonces es como que lo tiene ahí, lo mira, y cuando le preguntan lo mira ahí de costadito. En cambio, como lo llamamos por teléfono, no sabemos de dónde saca la información. Chan. Y ahora que Famous tiene plata para comprarse el teleprompter. Bueno, pero les comento a los oyentes que estaremos aquí acompañándolos una hora más, que se viene Arte y Compromiso. Ah, no, muy bien. Hoy hay danza, escuché. Danza, que no hemos tenido nunca hasta ahora. Hemos tenido mucho artista plástico, muralistas hemos tenido, uh-huh. Así que se viene así como bailotero el asunto. Qué linda que es la danza. Así que... Y no sé, vamos a ver cómo baila esta chica. ¿Va a bailar? Sería interesante, global. No hay mucho lugar acá. No hay mucho lugar. Yo miré el perchero, a ver si puede bailar con el perchero. Pero bueno, 9:58 de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 452-47816. También estamos en las redes sociales, @ Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Te repito la invitación al evento del día de hoy, que van a inaugurar un local de las madres víctimas de trata, que van a estar, que es una agrupación conformada por familiares y amigos de las víctimas de las redes de trata, inauguran este primer local hoy en Constitución, esto es en Santiago del Estero 1662, a partir de las 12 va a haber una conferencia de prensa, es un evento muy importante que te propongo que seas parte de él, que asistas, que acompañes a esta agrupación en este momento tan importante para ellos. Y también te digo que... Dígame. Arte y Compromiso está aquí todos los miércoles, así que si te lo perdés en el día de hoy, podés acercarte el próximo miércoles. El próximo miércoles no, hay vacante el próximo miércoles, ¿eh? Porque se nos van de vacaciones. Entonces no están todos los domingos. Se nos van de vacaciones. Esta gente decide así de la nada, nos avisan así por el chatback y nos dicen, che, no, mirá, la verdad que la semana que viene no tengo ganas de verte, Rocío, entonces me voy. Me tomo el palo. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien, sí, así es. Y estaría bueno que nos lleven, ¿no? No sé. Acá Sin me está mirando del otro lado. Silvana Jauregui, que ya llegó para hacer Arte y Compromiso, me está diciendo que sí, yo te llevo. Dice, bueno, listo, yo bueno, la semana que viene no vengo. Nos metimos en el baúl, también no tenemos problemas, somos un poco contorsionistas. En cualquier lado. Bueno, les comento entonces que tenemos que ir al informativo porque el tiempo nos apremia aquí en la radio, porque ya son las 10 de la mañana, estamos en la República Argentina, para usted que nos escucha desde Europa, que nos escucha desde China, desde dónde nos escucha, señor, señora, díganoslo, escríbanos a @revistamartia, a Martia Revista en Facebook, nos dice, yo estoy acá, esperando que lancen el ARSAT 2. Exacto. Ah, por ejemplo. En la Guyana. Por ejemplo. Nos escribe, nosotros decimos, saludo para la gente que tiene la oportunidad de ver ese lanzamiento tan importante que va a ser en el día de hoy. Así que vamos a estar todos atentos también a eso, señor. Ah, muy bien. Igual ya es miércoles, 10 de la mañana, ya está la semana de trabajo perdida. Ya lo reveemos el lunes que viene. Mire, señor, yo después de acá me voy a trabajar, así que déjeme ir al informativo, así puedo seguir tranquila con mi imagínese, día, por favor. Sí. 10 de la mañana, nos vamos al informativo, ya seguimos con más, no nos queda otra. Noticias. Política. La presidenta inaugura un nuevo centro integral de salud en Santiago del Estero. Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto este mediodía en el nuevo centro más moderno de la provincia que congregará a los hospitales de La Banda, del Niño y la maternidad Faustino Herrera. El nuevo establecimiento llevará el nombre del doctor Ricardo Abdala, que fue un destacado médico bandeño que a lo largo de su vida recibió el reconocimiento de la ciudadanía por su dedicación puesta al servicio de sus pacientes con gran vocación y humildad. La presidenta además, a través de una videoconferencia, inaugurará un nuevo albergue para la Universidad Nacional de Santiago del Estero con asiento en la localidad del Sanjón. Economía. El ahorro que produjo YPF superó el monto pagado por su adquisición. Así salió al cruce el Ministerio de Economía de un artículo periodístico en el que se sostiene que YPF vale ahora menos de lo que se pagó por la mitad de la empresa, el grupo Repsol, cuando se expropió el 51% de las acciones en 2012. De esta forma, el Ministerio detalló que dicho valor no solo se ajustó, tal como lo señala la ley vigente, al valor de su patrimonio, según la tasación realizada por el Tribunal de Tasación de la Nación, sino además produjo el ahorro de cuantiosos recursos fiscales en los últimos años. Mundo. Francisco dijo que gracias a Dios se está reconstruyendo un puente entre Cuba y Estados Unidos. El sumo pontífice lo aseguró hoy al hacer su primer balance en Roma sobre su reciente viaje a esos países. El Papa expresó, llegué a Cuba como misionero de la misericordia y allí he experimentado la esperanza y la unidad de un pueblo que más allá de toda división y bajo la material mirada de la Virgen del Cobre, toma fuerza de sus raíces cristianas y afronta el futuro con un espíritu de servicio y responsabilidad. Francisco además destacó, de Cuba pasé a los Estados Unidos de América, un paso que ha sido emblemático, gracias a Dios, un puente que se está reconstruyendo. Tránsito. Provincia de San Juan, ruta nacional 141, tramo límite con La Rioja, Bermejo, circular con precaución por desvíos entre los kilómetros 90 al 94, máquinas y personal trabajando en banquinas, acate la señalización. Provincia de Santiago del Estero, ruta nacional 9, tramo Loreto, entrada Santiago del Estero, transitar con precaución por obras de reparación en calzada y banquinas, velocidad máxima 90 kilómetros por hora, presencia de animales sueltos. Y recuerde, señor usuario, es de obligatoriedad el uso de las luces bajas encendidas y el cinturón de seguridad abrochado, informó Denis Rusijanic desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740.

la gran ciudad. La luna, tu amiga, toda la noche te acompañará. Escuchábamos a Los Gardelitos haciendo Nadie cree en mi canción. Y son las 10 y 11 de la mañana. La verdad que todavía sigue siendo demasiado temprano como para respirar. Pero bueno, les damos la bienvenida a la gente que se despertó y puso a M740, se despertó recién. Y los felicitamos por tener tanta suerte como para levantarse a esta hora de la mañana. También les decimos a quienes están del otro lado que en este preciso momento tenemos una nota muy importante porque estamos en comunicación con Ricardo Cabrera, biólogo y profesor de física en Exactas, esto es decir, en la UBA, y nos va a hablar sobre el tema ARSAT. Buen día, Ricardo. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿cómo te va, Matías? Bien, saludo a mi Hola, compañero. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Quién es que habla? Ahí, ahora soy yo, Matías. Y ahora Hola, Matías, sí. ¿Cómo anda? Dale. Bueno, contanos, Ricardo, sobre este lanzamiento tan importante que se va a dar en el día de hoy. ¿Qué es lo que querés decirnos al respecto? Bueno, que es un lanzamiento muy importante, también muy riesgoso. Sí. Pero lo hacemos con mucho entusiasmo, todos los argentinos, por lo menos los argentinos que tenemos conciencia de lo que significa. Ajá. Sí. Usted escribió un libro, acá nos dice nuestra producción, que bueno, hubo varios escritores y personas que participaron, ¿puede ser? No, el libro lo escribí solo. Participaron muchas personas en la construcción del satélite y el proyecto, y bueno, yo me quise sumar de alguna manera escribiendo, aportando un libro que esclarece un poquito de qué se trata, cómo funciona, etcétera. ¿Podría explicar más o menos? Porque solo tenemos la teoría que de Macri, que dice que es una especie de heladera o algo así que va a refrigerar la galaxia. Bueno, es todo lo contrario. Todo lo contrario. La galaxia ya está bien refrigerada. Claro, es todo lo contrario, porque es práctica, es una proeza. Además de ser una proeza, es una patriada, porque son muy pocos los países en el mundo que tienen la capacidad de construir y poner un satélite geoestacionario. Claro. Y para la Argentina o para cualquier país que pueda hacer eso, es una inversión muy importante, muy redituable, y que tiene un montón de derivaciones auspiciosas para el país propietario, en este caso nosotros. Ricardo, ¿cuáles son quizá las diferencias o similitudes entre el ARSAT 1 y el ARSAT 2 que va a ser lanzado en el día de hoy? Bueno, son muy similares. Las diferencias importantes son lo que se llama la pisada. La pisada es la superficie en la Tierra, sí, que se puede comunicar con el satélite. O sea, la superficie a la cual se le puede brindar y ofrecer el servicio. En el caso del ARSAT-1 era fundamentalmente la Argentina y los países aledaños. Y en el caso del ARSAT-2 va a cubrir todo el continente. Con lo cual estamos en capacidad de ofrecer nuestros servicios y nuestros productos, sobre todo los productos televisivos, a toda América, América del Sur, América Central, América del Norte. Eso abre un montón de posibilidades económicas. ¿Está previsto la creación o el lanzamiento de un ARSAT número 3? Sí, se está trabajando en eso. Ya desde hace tiempo está dentro de los proyectos, pero el avance de las tecnologías abrió un montón de posibilidades que los equipos de INVAP y ARSAT no quieren desaprovechar, entonces están repensando y rediseñando el proyecto del ARSAT 3, pero está en camino, sí. O sea, bajándolo un poco, la otra vez estaba en la verdulería, por así decirlo, y una señora dice, ¿para qué sirve el ARSAT si nosotros...? Ahora, ya entendemos la diferencia. Uno, que es que la pisada que llama usted, que es el territorio que abarca. Sí. Y que podemos exteriorizar nuestros programas de televisión. Sí. ¿Qué cambia en la cotidianeidad, digamos, del ciudadano de a pie, como dicen, este satélite y el que ya está también, ¿no? Obviamente. Bueno, eso solo, la posibilidad de ofrecer nuestros productos televisivos a una millonada de personas en todo el continente, implica la posibilidad de una explosión cultural, ¿no es cierto? La producción televisiva nuestra es prácticamente o mayoritariamente nacional. Uh-huh. Y eso implica que va a ser un motor más para la producción cultural. Se habla mucho de lo que es la soberanía a nivel, me imagino, de independencia a la hora de poder producir nuestros contenidos y que lo vean otro. Y también está la posibilidad económica de que este es el que ellos sabemos que se alquilan estos satélites, que otros países lo alquilan y tienen una gran renta, aparte de muchos querer condicionar los contenidos también. Claro, no solamente es la posibilidad de vehiculizar nuestros contenidos, sino también ofrecer el servicio a otros países. Ah. Es decir, competir en el mercado de las telecomunicaciones. Sin un satélite propio, eso es imposible. Ricardo, ¿sabés que estábamos mirando que sos director de la revista Exactamente y queríamos recomendarle a los oyentes la revista y dejarte obviamente el espacio de nuestro programa para que nos digas qué podemos encontrar allí? Bueno, la revista Exactamente es una revista de divulgación científica, la hace nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y se distribuye gratuitamente en escuelas, sobre todo está dirigido a profesores de ciencia de escuelas secundarias, y alcanza a competirlo por internet, y ya se suscribe automáticamente y se envía gratuitamente a cualquier parte del país. Esto podemos encontrarlo en revistaexactamente.exactas.uba.ar, ¿verdad? Sí, con poner en un buscador Exactamente o Revista Exactamente ya se llega fácilmente. Buenísimo, Ricardo, te agradecemos la comunicación y esperamos que tengas un muy buen día. Igualmente, para todos, chao. Hasta luego. Hablábamos con el biólogo y profesor de física, Ricardo Cabrera. Donde la gente va. llorar. Y algunos quieren ver la aurora. Solos. Ay, sí, hacía mucho que no estábamos sin los chicos. No me digan que prefieren revolcarse un rato antes que venir a la fiesta. ¿Y vos quién sos? ¿De qué fiesta estás hablando? De la fiesta de Amartya. ¿Se imaginan que no les voy a cortar el polvo si no fuera por algo superador? Es que justo hoy los chicos se fueron con los abuelos. Pero no sean pelotudos. Se van a perder las tres bandas que tocan en vivo. Se van a quedar sin tomar la mejor cerveza artesanal del continente. Van a dejar pasar la chance de menear la cintura toda la noche. Tienes razón. Pero claro, bonita. Y a la madrugada cuando vuelven se echan uno antes de irse a dormir. No sean como los de Newell y vengan a la fiesta de Amartya, maricones. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que esta baile como bailo. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de Tres Dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de Mala Vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal Denebel, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Entonces, en el espacio de arte y compromiso, buen día, Silvana Jauregui. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bien, muy bien. Sabemos que hoy nos trajiste danza, por fin cambiamos un poco el panorama del arte, estábamos con mucha plástica. Estábamos con muchas artes visuales y pasamos a la danza. Por supuesto, también un arte, muchas quejas porque decían, ¿cómo puede ser que otras disciplinas no aparezcan en este espacio? Bueno, hoy estamos con la danza, estamos junto a Mariela Ruggeri, quien nació en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, se formó como bailarina y coreógrafa en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa, y es licenciada en composición coreográfica de la Universidad Nacional de Arte. Entre otras cosas, es coordinadora en el Centro Cultural de la Cooperación, en el área de danza y política, en trabajo de investigación teórico y en coreografía. Bueno, todo eso. Pero bueno, a ver, nos trae principalmente, porque en este espacio estamos para hablar fundamentalmente de un espacio que ella coordina y lidera junto a Eugenia Schwarzman y Noel Sbodío, que es el Movimiento por la Ley Nacional de Danza, ya creado, que es un colectivo que ella nos va a explicar bien, que impulsa la Ley Nacional de Danza. Bueno, queríamos saber cómo estamos con este tema, porque hace mucho hicimos una entrevista para la revista, pero ¿cómo estamos hoy en ese marco, en esta ley? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, María. Bueno, el tema es que no es una ley. Todavía. Bien. Ese es el problema. Hace ya casi 8 años que venimos trabajando en un proyecto de ley nacional para la danza de la República Argentina. Y bueno, el proyecto, lamentablemente, por un lado, y quizás no tan lamentable por otro, pierde estado parlamentario a fin de año, porque como bien sabemos, los proyectos de ley tienen 2 años, ¿no?, para ser tratados, y si no lo son, bueno, son bajados y hay que volver a presentarlos. Bueno, lo bueno es que en el transcurso de este tiempo, si bien no hemos conseguido el, digamos, la voluntad política para que eso ocurra, porque nosotros presentamos el proyecto desde la comunidad de la danza, ¿sí? No nos aliamos a ninguna fuerza política, porque consideramos que representamos a un colectivo que es muy diverso. Bien. Y que, digamos, la fuerza política de turno, sea cual sea, digamos, va a liderar el proyecto, lo va a llevar adelante en el momento que tenga que suceder, que va a ser cuando ya esté en los finales del tratamiento. En un principio nosotros conseguimos el, digamos, la firma de compromiso de todo el arco político de la Cámara de Senadores, fundamentalmente. Pero bueno, o sea, cuando llegó el momento de que estuvo en agenda de la Comisión de Cultura del Senado, hubo un, esto fue a finales del año pasado, hubo una posición del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Cultura, de que el proyecto no tenía que ser tratado porque porque no estaban afín con el tema. Y bueno, entonces... Pero fundamentalmente tendrá que ver con esto de esta nueva ley también que se quiere promulgar respecto de la cultura. Sí, un poco está ligado con eso, o sea, a partir de que se empieza a difundir y a poner en papel el tema de la Ley Federal de las Culturas, o sea, es como que quedan de lado todo lo que sería la conformación de nuevos institutos, ¿no? Ya sea, en este caso, sería un Instituto Federal de la Danza. El punto es que hay 2 puntos respecto a eso, que si quieres te puedo decir. Sí, pues es muy importante, porque hay un camino realizado y siento, por lo que vos decís, que como que se vuelve para atrás. Y no ayuda. En un punto se vuelve para atrás, pero en otro no, y te voy a explicar lo que nosotras pensamos. Volviendo al tema de la Ley de las Culturas, o sea, la Ley Federal de las Culturas es una ley que nosotros consideramos que es necesaria, está muy buena, incluso participamos cuando el Frente de Artistas pidió ayuda para opiniones sobre el articulado, y nosotras presentamos nuestras observaciones respecto a la danza, ¿no? Eso se presentó en tiempo y forma. Y también cuando se hizo el lanzamiento el año pasado en el Teatro Cervantes, participamos, y particularmente la oradora fui yo. Bien. O sea que la participación era consciente y necesaria, además. El punto es que, o sea, es una ley marco, muy marco, claro, muy marco. Muy marco, claro. Y las leyes marcos no... O sea, sí, el redondeo. No son buenas para un colectivo que está en un cero total, como es el colectivo de la danza en Argentina. Entonces, apoyamos la ley federal, pero queremos, o sea, nuestra legislación. Bien, perfecto. Bueno, seguimos en la... pues está muy interesante el tema. Sí, tenemos que ir a la tanda. Vamos a seguir hablando de danza y de este proyecto de ley que tiene que ver con la Ley de Culturas. Esto nos lo aclaró el Chino Sanjurjo, que no es Ley de Cultura, sino de culturas, va con ese al final. Nos explicó muchísimo eso lo pueden encontrar en amartia.com.ar, y obviamente les pedimos que se queden porque vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, así que quédense hasta las 11, hacemos No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0, 7.0, 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Seguimos en Arte y Compromiso hablando de danza y de esta necesidad de lanzar esta ley. Sí, no sé si te había quedado picando sí, una preguntita. Sí, Mariela está explicando exactamente cómo es el tema este de la del marco tan grande que tiene esta ley de cultura y cómo danza articula dentro de ese marco. Sí, o sea, o no articula, no sé. Sí, o sea, siempre va a articular porque, digamos, la danza forma parte de las artes de la sociedad, ¿no? O sea, sí, que va a articular seguro. Pero el tema que, bueno, te decía en el bloque anterior, sí, es que más allá de la ley federal de las culturas, sí, la danza necesita tener una legislación propia porque tiene particularidades que no han sido tratadas hasta el momento, o sea, no han sido desarrolladas, no han sido objeto de fomento por parte del Estado, y eso es muy grave. Y eso hace que, digamos, el trabajo que hacemos esté muy vulnerado, muy vulnerado. Justamente, ¿no? Cuando hablas del trabajo que hacemos, esto de ver al bailarín como un trabajador, también en el imaginario es como que la gente no lo comprende. Sí, ¿no? Más que hablar del bailarín, digamos que hablemos del artista. Bien. El artista trabajador. Bien, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene que ver con otros? Porque la danza no es solamente el que baila. Bien. La danza es el director, el coreógrafo, el que baila, el que enseña, el que investiga, el que hace cualquier cosa relacionada con la danza. Bien. Estaría en ese marco que ustedes, donde están planteando el sindicato que los aglutine. Sí, o sea, a partir de, digamos, de trabajar el proyecto de ley, uh-huh, o sea, se empieza a hablar del trabajador de la danza. Bien. Y si vos hablas de trabajador, estás hablando de un sujeto de derecho. O sea, se supone que hablas de un sujeto de derecho. Entonces, tiene que haber en ese imaginario una persona que se sienta trabajador y derechos que sean construidos para que puedan ejercerlos, ¿no? Así es. Entonces, cuando terminamos con todo el movimiento este de, digamos, de meter el proyecto y todo lo que venimos haciendo con la ley, que es diferente de lo que sería una asociación gremial, ¿por qué? Porque una ley es una ley de fomento para la actividad de la danza, ¿sí? O sea, que tiene que ver con el trabajo, pero con el trabajo específico, el hacer. Ahora, ¿quiénes hacen eso? Es otra historia. O sea, entonces, cuando hablamos de quiénes hacen eso, necesitamos empezar a pensar en una Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. Que eso, ese es el, digamos, el título que tiene lo que sería el futuro sindicato. Así es. O sea, futuro no, ya es. Ya es. Ya es. Pasa que, bueno, no tenemos personería gremial, pero sabemos que la CTA tampoco la tiene. Claro. ¿Viste? Entonces, y, o sea, vos empezás a trabajar de hecho porque empezás a hacer una construcción. Y la construcción dentro de una asociación gremial depende pura y exclusivamente de la fuerza de sus trabajadores. Así es. ¿Y cómo anda esa construcción? Y ahí estamos trabajando muchísimo porque no es fácil, porque nosotras somos coreógrafas, bailarinas o bailarines, y tenemos que seguir trabajando. Exacto, en eso. Claro. Entonces estamos como con dos frentes muy grandes, que es la formación, la construcción de la asociación gremial y seguir llevando adelante el proceso del proyecto de ley, que implica no solo el trabajo hacia la parte política del asunto, política partidaria o como le quieras llamar en ese sentido, sino que implica una construcción política hacia adentro del colectivo. Claro. Porque vos tenés que empezar a, tenemos que empezar a digamos, hacer que la base empiece a pensar que en esa necesidad. Lógico, claro. O sea, y empiece a pensarse. Eso. ¿Sí? Sí. Pensarse, que es un tema. Porque el conflicto también está para adentro, ¿no? El conflicto está para adentro. Mm-hmm. Siempre hay conflicto para adentro y para afuera. Lógico, claro. No sé si la palabra es conflicto, a lo mejor sea otra la palabra. Mm-hmm. A lo mejor es confusión o falta de información. Ajá. O falta de tiempo para informarse o muchísimas otras cosas que uno puede plantearse. Mm-hmm. La cuestión es que hay un problema. Y tiene que empezar a resolverse, porque si no es como que vamos a continuar haciendo danza por hobby. Claro. Diciendo que hacemos danza, pero en realidad trabajamos de otra cosa mucha cantidad de tiempo y cobramos por eso que trabajamos en otra cosa, y en lo que estudiamos muchísimos años y nos formamos muchísimos años, prácticamente no podemos vivir de eso. Claro, y no solamente eso, sino que el día, por la propia actividad que tiene el arte de la danza, es un tiempo corto, ¿no? Y entonces, la particularidad que tiene la danza, bueno, es, no sé si es sabida, pero primero que hay una vida corta, útil para bailar, digamos, depende de las danzas que hagas también, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo si haces repertorio clásico que si haces folclore o no sé, o danza terapia o no sé, u otras danzas que permiten más desarrollo temporal, ¿no?, del intérprete. Uh-huh. Pero de todos modos, igual no es lo mismo cuando vos bailás de los 20 a los 30 que si bailás de los 50 a los 60. Por supuesto. Claramente no es lo mismo. Lógico. Y además, vos como ser humano ya tenés prevista otra construcción para tu vida. Uh-huh. O sea, no estás en la trinchera. Sí, o sea, viste, si a los 20 estás en la trinchera porque está bárbaro y está fantástico y porque tenés que estar, pero si a los 50 y pico seguís estando, tenemos un problema. Así es. Sí, porque vos podés estar en una trinchera intelectual, desde otro lugar. Desde otro lugar, construyendo. Que es sano y lógico que sea así, pero no que sea que te estás matando. Claro, para el sustento. Exacto. incluso sí. Porque bueno, y además también hay un tema que es el tema del resguardo, digamos, que uno tiene que tener médico. porque exacto, los bailarines... No hay RT, ¿no? No, los bailarines se lastiman permanentemente, nos lastimamos, uh-huh, porque la herramienta de nuestro trabajo es el cuerpo, uh-huh, entonces... no es como el violín, te vas a arreglar el violín o lo cambiaste. Una rodilla no te la podés cambiar. ¿Y hoy cómo podría ser cómo se comunican para los bailarines que por ahí nos están escuchando? Es decir, como para poder participar o incluso formar parte de esta asociación, uh-huh, en pos, sí, del sindicato, ¿no? Nosotros tenemos, nosotros estamos trabajando desde siempre con recursos absolutamente propios y con, escasez de recursos, porque se hace lo que se puede, ¿no? Y en ese hacer lo que se puede, tenemos una página, uh-huh, que se llama www.leynacionaldedanza.com.ar. Bien. A la cual se puede entrar y ver, porque ahí tenemos publicado todo. Uh-huh. Y el mail es leynacionaldedanza@gmail.com. Esa es una. La otra es bailandotrabajo@gmail.com. Bien. Ahí se pueden contactar, tenemos un Facebook, bien, buscan Ley Nacional de Danza y lo encuentran inmediatamente. O sea que, y además el tema este está por todos lados. O sea, hoy todo el mundo está dentro de la red y el que no se entera es porque no tiene mucho interés en enterarse. Perdón, ¿no? Pero es así porque sí, no hay personas que no entren a Facebook. No, lógico, sí. Entonces, estaría bueno que toda la gente que le interesa la danza, que hace danza o que... participe. O que quiere hacer de una manera más, uh-huh, comprometida, participe. Y es a nivel federal. Sí, sí, ¿no? Sí. El federal, tema, eso también hay, sí, que aclararlo. Sí, federal y ese es otro tema que trabajamos, sí, con... Exacto, con todas las provincias, claro. Sí, sí. Y Mariela, yo creo que quedó claro y bueno, y tienen todas las herramientas nuestros escuchas para poder comunicarse respecto a esto, pero me encantaría en estos 5 minutos que nos queda, si podrías contarnos alguno de tus proyectos personales, que sé que son muchos, variados y, sí, y de gran interés también, bueno, para nosotros. Cierro un poquito lo anterior. Dale. Porque me interesa decir que al margen de Noel Svodio, Eugenia Schwartman y, bien, yo, hay un equipo de trabajo que muy comprometido, que lleva adelante un montón de cosas que nosotras no podríamos hacerlo, bien, solas. Bien, eso es para terminar, ajá, ese punto. Y después, respecto a mi trabajo, yo sigo adelante con mi cruel idea de ser coreógrafa, mi peregrina idea de ser coreógrafa, y entonces llevo adelante, como muchísimos colegas, que lo hacemos de una manera autogestiva prácticamente, uh-huh, y en este momento estoy... Eventualmente podemos tener el acceso a algún subsidio, pero es como muy, muy eventual. Uh-huh. Estoy trabajando en una obra que voy a estrenar en noviembre, no acá en Buenos Aires, pero planeando estrenarla acá en Capital Federal el principios del año que viene, uh-huh, que se llama Inés. Uh-huh. Con signo de admiración. Uh-huh. Y trata sobre el abuso. El abuso hacia nosotras, las mujeres. Uh-huh. Y eso es lo que estoy haciendo, tema, inmediatamente. Después estoy viajando bastante. Por ejemplo, ahora volví de Bolivia, ajá, de un festival donde, fui a presentar otra obra mía y a dictar unos talleres. Y y después doy talleres en tu propio... En mi estudio, pero afuera también. Ajá. Sí, sí, ahora me vienen unos meses como bastante ajetreados. El cierre, ¿no?, del año. Sí, ¿no? Y soy coordinadora del área de danza del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Van a hacer alguna obra ahí, en el Centro Cultural? Ya cerramos la convocatoria para el Festival Pequeño Formato de danza que creamos este año. Sí. Que va en mayo, sí, del año que viene, y para la programación anual de 2016. Y estimo que la obra la vamos a... Inés va a hacer ahí. Bueno, bueno, gracias Mariela por toda la información que nos diste, y la verdad que, bueno, como se puede observar y se puede escuchar, es mucho el trabajo que realizan este colectivo. Y bueno, ojalá se pueda enmarcar y se pueda tomar en serio todo lo que tiene que ver con el trabajo del arte en general. Que se tome en serio de una vez por todas y tengamos una ley que contenga a todos estos trabajadores que, bueno, que día a día luchan por tener una vida digna. Bueno, yo te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes, porque tener un espacio en el aire es muy importante. Bueno, las puertas están abiertas. Cada sensación posada en el librero me hace resucitar. La maravilla en el deseo de querer llenarlo todo de nuevo. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La revista Amartya llegó a la radio. Entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado, 43 normalistas mexicanos desaparecieron en Ayotzinapa, y por eso queremos hablar con Sergio Ferreira, quien es periodista y escritor de Santa Fe y coordinó la publicación del libro 43 por Ayotzinapa. Por eso lo saludamos. Buen día, Sergio. Rocío Alterle te saluda. Rocío, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos que nos cuentes sobre este libro, cómo es que lo abordan, de qué se trata específicamente, dónde ponen el hincapié con respecto a lo que sucedió en Ayotzinapa. Bueno, mira, cómo contarte un trabajo que llevó un año y que fue una convocatoria que se nos escapó un poco de las manos por lo bueno, ¿no? Por lo positivo. Sí. Nosotros nos habíamos acercado al tema por una cuestión de ser argentinos con la problemática de la desaparición de personas tan metida dentro de la piel. Empezamos a proponer amigos la posibilidad de hacer un libro electrónico, global, gratuito, libre, etcétera, como es este, para que todo el mundo lo pueda descargar de las distintas páginas de internet. Y bueno, nos empezaron a traer amigos de amigos y empezaron a llegar los nombres importantes o los nombres representativos de esta cuestión, de esta lucha, como es el caso de Estela de Carlotto, que lo prologa el libro. Sí. Y periodistas que están fuera del ámbito de lo que es local acá en Santa Fe, y que sin embargo se prestaron con total apertura y con total generosidad, como el caso de Ana Cacopardo, Rodolfo Braselli, Eduardo Anguita, bueno, nombres importantes entre los escritores y poetas que también tienen su lugar. Están Leopoldo Teuco Castilla, Leonardo Martínez, nombres muy importantes que empezaron a sumarse, y que, bueno, cuando nos dimos cuenta teníamos los 43 que pretendíamos tener y más. Rodolfo Blaselli aporta un trabajo que para un libro electrónico es posible de publicar, como con 60 páginas, que se puso a escribir específicamente para este libro, y que por eso los 43 iniciales terminamos siendo 46 escritores más 13 dadores de imágenes entre pintores, fotógrafos, dibujantes, etcétera. Sergio, ¿de qué manera se desarrolla este libro? Es decir, ¿son escritos editoriales de esta gente? ¿Es una investigación de cada uno? Es un poco de todo. Nosotros lo que proponíamos era que se tome conciencia desde el lugar de cada uno, y esto es escritores de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, todo en el occidente del mundo, sí, contando lo que es el poder cuando presiona sobre los sectores vulnerables de las sociedades. O sea, no es solamente el tema Ayotzinapa, sobre el que hemos escrito 10, 12 personas, sino que también nos van contando las realidades de por qué se llega a situaciones de desaparición, de agresión, de avasallamiento de derechos humanos, etcétera, en los distintos lugares del mundo. Y es muy curioso cómo no es solamente el tema presión de un estado narco como es el mexicano, sino también el tema de la inmigración, el tema de la pobreza, y cosas muy positivas como el rescate de personas de la drogadicción, del delito, etcétera, que también tenemos cuentos, historias, reflexiones, anécdotas que están contadas dentro del libro. O sea, es un libro periodístico y es un libro artístico. Sergio, con respecto al tema Ayotzinapa, el lunes, por ejemplo, Peña Nieto estuvo en la ONU y nada dijo de esto, habló mucho de que su país está muy comprometido con los derechos humanos. Y mi pregunta va guiada a si podemos encontrar algo, alguna opinión, alguna investigación, algún pequeño escrito con respecto a la posición del gobierno mexicano sobre la desaparición de los 43. Sí, lo que nosotros tenemos dentro del libro es primero una entrevista a tres de los padres que estuvieron en Rosario y fuimos a entrevistar desde aquí de Santa Fe, contando esto, ¿no?, de que Peña Nieto es una fachada, es un representante de un gobierno narco que lo que genera son discursos para las clases medias y altas mexicanas o para las instituciones internacionales, pero que para adentro lo que hace es desaparecer personas. Sí. Y tenemos también aportes, por ejemplo, de Miriam Gerke, que es una periodista alemana, que ella hace un seguimiento acerca de dónde van las armas de Alemania cuando llegan a América Latina, son compradas y cómo se usan contra los pueblos que son los que ponen en manos de sus fuerzas armadas estas armas y que después ellos la vuelven contra el pueblo. Todo ese tipo de enfoques, el estudio de Ana Cacopardo, el estudio de Eduardo Anguita sobre el comportamiento de los últimos dos gobiernos mexicanos, cómo desaparecen entre 25 o 30 mil personas en los últimos 7, 8 años de gestión, todo eso está enfocado dentro del libro. Sergio, ¿cómo te va? Te saluda Matías de Revista Marte. Matías, ¿cómo te va? Bien. Quería consultarte más específico del tema de Ayotzinapa, si se avanzó algo en la investigación, en la causa, si se supo algo más. Por lo que veo desde acá, lo que te puedo decir con certeza es que lo que se hizo en todo este año, primero fue una lucha de ir pueblo por pueblo y calle por calle en manifestaciones que encabezan los mismos padres de los chicos. Uh-huh. Eso como una de las corrientes de trabajo de este grupo de padres que son tan corajudos y que son los primeros que se animan a pedir por la desaparición de sus hijos. Lo otro que se ha hecho es sacar del camino la mentira, porque esto de que fueron llevados a un basurero en Cocula y que fueron quemados y todo ese tipo de cosas, llevó todo este año poder probar que en ese basurero no pasó nada y que no se incineraron los cuerpos. Sí se entregaron a cárteles de narcotraficantes a partir de la gestión de la Policía Municipal, que lo pasó en manos del Ejército Nacional, que se lo dio a los narcos en una connivencia total. Todo este año llevó para probar eso. Ahora, ¿dónde están los cuerpos? No se va a saber, no se sabe. Es muy difícil que se sepa. Más allá de que la lucha siga, es muy difícil que se sepa porque los desaparecieron y sembraron pistas falsas. Todo este año estuvo abocado a eso. Sí, ¿y por qué la Policía Nacional o Municipal se lo entregó a los narcos que hubo ahí en el medio? Sí, esto es un gran negocio cruzado con una gesta. Uh-huh. El gran negocio es el negocio de las drogas. Esas drogas que en territorios de montaña y en territorios de siembra y de tierra fértil son sembradas y el espacio se lo quitan a las personas, a los cultivadores de cultivos legales, digamos, por decirlo de alguna manera, que es donde está inserta, instalada la escuela de Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y se cruza con una gesta que es la que tiene que ver con estas escuelas, que son escuelas militantes, escuelas sociales y que vienen de la época de Cárdenas, de cuando se planeaba un reparto de la tierra mucho más digno. Uh-huh. Y son escuelas que levantan esas banderas y tienen dentro de ellas organizaciones sociales que son las que llevan adelante esta lucha. Ese cruce es lo que dio por resultado esto que estamos tratando. Sergio, con respecto nuevamente al libro, ¿no? Me quedé pensando en esto de la colaboración de representantes de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, como es Estela de Carlotto, y me guío un poco a lo que tiene que ver con estas cercenamientos, si se me permite la palabra media rara, de los derechos humanos en México, allí en Ayotzinapa, y mi pregunta va a si hay como una cierta comparación en cuanto a los terribles delitos de lesa humanidad que hubo en nuestro país en la época de la dictadura, o más bien lo de Estela y lo de otros escritores va guiado a hablar directamente de Ayotzinapa. Claro, es que es un libro tan amplio que todo eso que dijiste está comprendido de alguna o de otra manera. Lo de Estela es precisamente un apoyo con su nombre en el prólogo del libro, pero ella también estuvo allá apoyando todas las gestiones de los antropólogos argentinos, apoyando la lucha de los padres y contándole que por qué infierno pasaron ellos acá, y a la vez de esas similitudes hay enormes diferencias, porque esto está ocurriendo en un gobierno teóricamente democrático, por lo menos elegido por la gente en México, que ha sabido cooptar, digamos, a la clase media para que la clase media no se quiera enterar de este tipo de cosas allá en México y deje a los sectores más pobres, a los sectores más aislados, incluso geográficamente, bastante solos en esta lucha. De todo esto es de lo que se habla en el libro. Yo no sé cómo se hace para difundirlo por radio, quizá leyendo de a fragmentos, quizá diciéndole a la gente que baje en el libro de las distintas páginas, porque todo lo que vos me proponés como tema son ejes del libro. Y están, mira, desparramados en el libro. Claro, me parece que la mejor forma de difundirlo es lo que estás haciendo. Yo recién cuando te presentaba mi compañera Rocío y decía de los 43 y de la desaparición, se me venía un escalofrío. Lo mismo cuando vos decías son 25.000, 30.000 desaparecidos en 7 años. No casualmente nosotros tuvimos la dictadura de 30.000 desaparecidos en 7 años también. Pero vos sabés que si te vas un poquito más atrás son 70, 80.000 personas desaparecidas. El tema es que nadie se había atrevido hasta acá a levantar una bandera de protesta contra eso y de propuesta de aparición con vida. Entonces eso genera a su vez una repercusión internacional. Esta gente que no puede salir a 10 kilómetros porque no tiene dinero, y sin embargo han sabido estar en Ginebra, en Suiza, reclamando por los derechos humanos. Claro. Han hecho caravana por América, por Europa, por Estados Unidos. Esa es la segunda etapa. Primero el escalofrío y después ya la indignación por el tema de que siempre casualmente termina en lo mismo: en la economía, en el dinero, en el narcotráfico, los pobres discriminados, por así decirlo, y ya, bueno, el pie de lucha, como siempre. Disculpame que yo te meta también. como desde el enfoque del periodista que piensa en la audiencia y que le quiere contar cosas. Por ejemplo, en las presentaciones que hacemos del libro, lo que nosotros aportamos es esa entrevista a alguno de los papás, donde nos cuenta con bronca, y vos le ves los matices de su voz y de su reclamo y de su imagen pidiendo, donde son elementos de aporte que se hace a la gente para la difusión del libro, que no son vistos en los grandes medios de comunicación. Nosotros lo hicimos en una forma un poco casera, que nos servía más para nuestro programa de radio, porque nosotros hacemos radio, no hacemos televisión. Claro. No obstante, lo pasamos con una imagen un poco así que se mueve y demás, pero que gana en lo humano, gana en darte un carácter específico de cómo ellos enfocan su lucha y de por qué la van a llevar adelante, más allá del miedo, que se lo saben sembrar. Imagínate, es legal lo ilegal allá. Es legal la amenaza, es legal la desaparición, es legal el golpe, la tortura, es legal el asesinato, y sin embargo están estos padres desafiando a toda esa fuerza, ¿no? Sergio, te agradecemos mucho la comunicación, el tiempo. Déjame decirte una cosita más. Lo presentamos en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires el 11 de octubre a la tarde, creo que a las 5 de la tarde lo van a tener ahí en la programación del Centro Cultural. Digo porque vamos a estar en Buenos Aires y queremos que la gente lo sepa. Sí, discúlpame que te interrumpí, pasa que como vos también trabajas en radio, te explico, terminamos a las 11 y nos apura el tiempo. Pero estaremos allí en el Centro Cultural Kirchner entonces el 11 a las 5 de la tarde. Es algo así. Bueno, perfecto, lo difundiremos entonces también la semana que viene, que ya estamos cerca de la fecha. Sergio, te agradecemos mucho, la verdad que es muy interesante todo lo que nos contaste y obviamente preocupante, muy preocupante. Leeremos el libro y trataremos de estar allí el 11. Y difúndalo para que la gente lo baje en las páginas que está. Sin duda, sin duda. Hasta luego, Sergio, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Ferreira, coordinador de la publicación del libro 43 por Ayotzinapa, y ya estamos acá en el final del programa, final. Todo concluye. Sí. La verdad que increíble lo que propone este libro, que es gratuito, lo pueden encontrar en internet, ponen en el buscador 43 por Ayotzinapa, les va a aparecer, la verdad que escrito por un montón de gente, como él comentaba, bueno, Estela de Carlotto, Ignacio Montoya Carlotto, Nicolás Loyarte, entre otros, obviamente, Anguita, bueno, no me alcanza el tiempo para nombrarlos a todos, pero la verdad que impresionante. Estaremos después confirmando bien el horario del Centro Cultural Kirchner para que puedan acercarse a presenciar esta presentación. A las 5, y después de ahí uno se va para la fiesta de Marte. Claro, claro. Bueno, si no es a las 5 y es a las 6, también pueden estar una hora ahí recorriendo, porque el Centro Cultural Kirchner, la verdad, es precioso, así que no es una pérdida de tiempo acercarse allí. Estamos ahí, justito. El top me dice que son las 11 de la mañana, se termina, no nos queda otra, viene Basta de Sonceras. Nosotros nos reencontramos en el día de mañana. Muchas gracias, Matías Esbora, gracias a Pablo Díaz en la producción y a toda la gente de Revista Martia. Mavi estuvo en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley. Mañana de 9 a 11 aquí, no nos queda otra. Chau. Seguinos en amartia.com.ar.